de tu ausencia. Cómo me duele saber que se hace larga la espera para volvernos a ver. Cómo le explico a mis manos que ya no tienen tu piel. ¿Qué excusa pongo en mi boca para no nombrarte? ¿Qué hago con cada caricia que me inventé para ti? ¿A dónde guardo los besos que tú me dejaste a mí? Dame una señal de cuando volverás. ¿Cuánto tiempo más te tengo que esperar? ¿Dónde está tu luz? Dime a dónde estás. Tus recuerdos me hacen llorar. Pero por ti, amor. Los cumplieron Santa Fe. No sé, más de una hora que te marchaste de aquí. Ya mis labios se extrañan y preguntan por ti. Si estoy despierto te pienso, sueño contigo al dormir. Ya todo te pertenezco y a tu lado quiero morir. ¿Qué hago con caricia que me inventé para ti? ¿A dónde guardo los besos que tú me dejaste a mí? Dame una señal de cuando volverás. ¿Cuánto tiempo más te tengo que esperar? ¿Dónde está tu luz? Dime a dónde estás. Tus recuerdos me hacen me hace llorar.